Bueno, pues pasan 2 minutos de las 12 del mediodía. Llega el momento de las nuevas tecnologías, como te anunciábamos, con Radio Cajar, con Guadalinfo y con Norberto Polo. Norberto, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Nos escuchamos hoy perfectamente, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema. Decía que pasan, perdona, 2 minutos de las 12 de la mañana, pero que este programa también lo podrán escuchar todos nuestros oyentes en horario vespertino, a partir de las 6 de la tarde también. Qué bonita palabra. Así que ya sí. Y también lo pueden escuchar en el blog de... Exactamente. También a través de internet. A través de internet, guadalinfocajar.blogspot.com, o poniendo en Google Guadalinfocajar, sale el primero. Ya sale. Y incluso poniendo Radio Cajar también suele salir, o sea, empieza a mezclarse. Y pueden escuchar todos los programas que hemos emitido online a través de internet. Estupendo. Pues si te parece, Norberto, que vamos, tenemos un montón de cosas preparadas hoy. Vamos justo de tiempo, nos las recuerdas un poco que es, va a ser el programa de hoy. Pues mira, hoy dentro de novedades generales de informática e internet, la cosa va a ir por el sistema operativo Windows. Ajá. En un principio vamos a leer una noticia de la Comisión Europea que acusa de nuevo a Microsoft de monopolio. Y otra noticia relacionada con Windows es un gusano, ya diremos cómo se llama, que ha infectado a más de 1 millón de PCs con Windows en tan solo 24 horas y veremos el por qué pasa esto. Y sigue pasando, es curioso, ¿verdad? Sí, y seguirá pasando. Dentro de Música en la Red, hoy nos vamos con Los Puntos, así que atentos a esta canción. Dentro de nuestro ciclo de canciones dedicadas a Granada, esta sí que es dedicada a su... Al 100%. Aquí todavía nos quedan unas cuantas, ¿eh, Norberto? Todavía dedicada a Granada. Teníamos una recopilación con un montón de temas y nos quedan algunas. Poquitas. No, todavía quedan. Todavía quedan, sí, pues sí. Aún así ya iremos pensando en otro monográfico, en otra tanda de canciones con alguna temática graciosa. Hoy le toca el espacio a Los Puntos. Dentro de Enlaces de Interés, hoy vamos a explicar exactamente cómo funciona y qué es exactamente el correo de Gmail o Gmail, el correo de Google. Veremos las características, la capacidad y un poquito como en comparativa con otros correos electrónicos. Y para terminar, dentro de las pinceladas de software libre, hablaremos de nuevo, aunque creo que ya hemos hablado varias veces, pero yo quiero hacer hincapié en este programa, en el GIMP, que sería como el Photoshop libre. ¿De acuerdo? Y para terminar, la info de Guadalinfo, comentaremos que ya hemos empezado los cursos. Hoy, hace un ratillo, acabo de terminar la primera clase con el primer grupo. Estoy bastante contento. Ya empezamos el movimiento normal y a trabajar con normalidad en el centro Guadalinfo de Cajar después de toda esta... Y se ha juntado también el periodo de modernización con la fecha navideña y ahí hemos estado un periodo un poco para este. Realmente sí, hemos estado unos mesecillos que entre unas cosas y otras... Yo dentro de lo que cabe soy afortunado porque sé que en otros centros la cosa está peor, en el sentido de que a lo mejor no le han llegado todavía los ordenadores o les falta una cosa, les falta otra. Yo a mí lo único que me falta son los ratones, así que si me está escuchando a mí el técnico, aprovechamos para recordarle que me mande los ratones de los portátiles. Fue broma aparte, si quieres empezamos. De acuerdo. Leyendo esta noticia, la Comisión Europea ha acusado de nuevo a Microsoft por abuso de posición dominante al vincular su navegador Internet Explorer, que es el navegador que viene con Windows, con su sistema operativo Windows, que emplea, ojo, el 90% de los ordenadores personales que funcionan en el mundo. Ya lo sabemos que los que usamos software libre, sistema operativo libre, somos un puñado, pero ahí estamos. Pero va reduciéndose un poco el porcentaje, porque me ha llamado la atención el dato. El 90% le puede parecer a todos nuestros oyentes bastante alto, y sinceramente lo es, pero es más bajo que en años anteriores. Por supuesto, es más, la distribución de Linux Ubuntu, que hemos hablado aquí un poquito, que suena así un poco africano. Casi como la más doméstica, ¿verdad? Como más para todo el mundo. Y realmente la que más proyección está teniendo y que la gente usa más. Es que claro, es tan sencilla de instalar y de usar que es una maravilla y funciona realmente, realmente bien. No es como antiguamente que los sistemas Linux, seguramente alguna gente pensará que era algo elitista o programas muy complejos que había que saber mucha informática para poder hacerlo funcionar. Realmente era así, ¿verdad? También. Y realmente era así. Ahora, claro, si queremos llegar al máximo número de usuarios y que, bueno, pues nuestros oyentes y todos los usuarios apuesten por el software libre, hay que simplificarlo. Exactamente, ya lo han hecho como si fuera, pues bueno, no, vamos, es que yo lo veo incluso hasta más fácil que Windows Vista. A nivel de complicación de uso del sistema operativo, ¿no? Es bastante interesante. Hablaremos, hemos hablado mucho. Creo que quiero retomar de nuevo ese. Sí, yo creo que esta nueva temporada deberíamos de centrarnos de nuevo un poco en el software libre, aunque los que están acostumbrados a escucharnos saben que es nuestra bandera prácticamente del programa, pero que dedicarle un poco al sistema operativo Ubuntu un tiempo, ¿no? Esa es nuestra segunda pasión. Después de Guadalinfo, la segunda pasión, software libre. Y luego otra. En fin, como decíamos, en sus conclusiones preliminares, los servicios de la competencia sostienen que al atar su navegador Internet Explorer con su sistema operativo destruye la posibilidad de innovación de los productos y reduce las oportunidades de elección de los consumidores. Esto es como lo explicamos. Lo que tiene que hacer la Unión Europea es asegurarse que Microsoft no use su posición dominante para no impedir o dificultar la instalación de alternativas, ya sea por parte de fabricantes o de usuarios. Imagínate un Windows que no te deje instalar, por ejemplo, el Firefox. Ajá. El navegador alternativo. Pues ya eso sí que coarta la libertad de los consumidores. Está claro. Está clarísimo. Y bueno, ahí se mete un poquito de baza. Siempre meten un poco de baza. Realmente después no se sabe muy bien por qué hacen esto, si es que necesitan dinero o por qué. Porque realmente tampoco es que hagan una lucha acérrima contra la empresa esta de Microsoft. Sabemos que tiene el monopolio, sabemos que hace tácticas ilegales, o no ilegales, sino sucia, exactamente, esa es la palabra, para seguir siendo ellos los primeros en venta de sistema operativo, y lo son. Lo que sí está claro también, y mirándolo desde otro punto de vista, y un poquito siguiendo la línea que estábamos comentando, los fabricantes, por ejemplo, de componentes externos, llámanse periféricos, monitores, ratones, en fin, que necesiten unos drivers para funcionar en un sistema operativo libre. Eso no sé yo eso lo regula como una especie de comisión mundial o algo así, que obliga a que siga unos estándares para que todo el mundo pueda funcionar con cualquier sistema operativo, ¿no? Además, al vendedor mucha presión o mucho dinero le tendría que dar esta empresa, por ejemplo Microsoft, a esta fabricante, para que solo pudiera funcionar con su sistema operativo. Pero eso ya no debería de ser ni siquiera legal. Es decir, hay algunas tarjetas así más potentes, de tanto gráficas como de sonido, que solamente funcionan bajo Windows, ¿no? Claro, lo que pasa, nada más que se le puede sacar el 100% también bajo Windows, que eso también habría que verlo. Exactamente, lo que pasa es que, claro, esa fabricante a lo mejor no revela cómo ha hecho ese aparato, con lo cual a una persona que quiera hacer los drivers para Linux, por ejemplo, le cuesta muchísimo trabajo. Incluso ha habido casos de tarjeta madre, o sea, de placas base que tenían, o sea, la habían hecho a propósito con un componente que hacía que no funcionara bien con Linux, y lo habían hecho a propósito porque no pueden hacerlo. ¿Cómo se soluciona esto? Pues evidentemente viendo que los fabricantes hay un mercado diferente de los usuarios Windows, que cada vez tiene más auge y que cada vez lo usa más gente, con lo cual, por ejemplo, yo cuando voy a comprar cualquier cosa, por ejemplo una tarjeta de sonido, una tarjeta gráfica, me aseguro 100% de que sea un componente que sea compatible 100% con Linux. Lo suele poner, ¿verdad? La parte de atrás. Uh-huh. Exactamente, o te informa en internet, en cualquier foro. Eso hace que yo con seguridad me compre esa tarjeta. Si me pone uso exclusivamente para Windows, lo que sea, yo no la voy a comprar. Al igual que yo, hay mucha gente que estamos hablando de que son muchísimos usuarios, aunque sea solo el 90% teórico, el 90% el que usa, o sea, solo un 5% de usuarios que usemos Linux en el mundo, somos muchos. Porque proporcionalmente, casi todo el mundo tiene ordenadores, claro. Exactamente, proporcionalmente hay muchísimos ordenadores. Así que deberían las empresas de ir pensando en no poner trabas, ¿no? Sobre todo no poner trabas. Que dejen el código libre, que cualquier friki que sepa programar muy bien, que te haga un driver y funcione a la perfección. Realmente, actualmente, casi todo funciona. Por no decir, 99% de las cosas funcionan bien. Dan algún que otro problema a las tarjetas Wi-Fi, algunos Wi-Fi dan problemas, aunque con la nueva Ubuntu que ha salido nueva hace muy poco, que la 8.10, funciona todo. Todavía no me he encontrado ninguna Wi-Fi que no me funcione, algunas webcam, cosas concretas, pero en general funciona todo bien, ¿eh? Uh-huh. Y además es otro concepto. Tú cuando instalas Windows, lo sabe la gente que a lo mejor ha hecho algún tipo de instalación, siempre tienes que tener al lado los drivers de la impresora, de la webcam, de tal, de pascual. Con Linux lo único que te hace falta es internet y tu CD de instalación, y él mismo ya va cogiendo su los drivers, no existe el concepto de driver, es más bien como son archivos de configuración que ya funcionan. O sea, directamente ya empieza a funcionar, ya tiene sonido, ya tiene... Si todo funciona bien, a veces no, ¿eh? No, uh-huh. No todo es idílico. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues seguimos con más noticias de interés. Hoy la cosa va de Windows, me apetecía a mí hablar un poquito de Windows. El gusano, algo así como Down Up, algo así, también llamado Configer, algo así, que es un nombre un poco extraño, habría infectado a más de 1 millón de ordenadores en las últimas 24 horas, aprovechando un antiguo bug, que es como un fallo de Windows, según informa Computer World. El virus explota un bug de un servicio de Windows Server utilizado por todas las versiones de Microsoft, incluyendo Windows 2000, XP, Vista, Server 2003 y Server 2008. Se piensa que este gusano intentará descargarse otros programas maliciosos en los ordenadores infectados, por lo que F-Security le está realizando un seguimiento especial. El virus genera cientos de posibles nombres de dominio al día usando un complejo algoritmo, según afirmó Mikko Haiponen, que parece ser que es una eminencia en esto, lo que hace que sea imposible y poco práctico tratar de cerrarlos todos. O sea, que te crea una página web y a través de esa página web es donde te descarga la información como si fuese un troyano. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Lo curioso de... claro, dicen, pues bueno, nos ponemos a cerrar las páginas web esas que generan ese troyano, pero es imposible porque cada día surgen nuevas y es tan fácil como crear una nueva página web. O sea, tú dices, hoy pues voy a crear juanitoschicken.com y ya a través de esa página la registra, hace una pequeña página web y ya con eso se cuela. Bueno, un gusano infecta equipo explotando un fallo que había sido corregido y cuyos parches llevaban meses disponibles, ¿de acuerdo? Con este caso el sistema es de Microsoft, o sea, la culpa realmente es de Microsoft. Por eso se ha acabado de traer noticias, si te soy sincero. La culpa es suya, claro, los usuarios con Windows pirata tienen miedo que en una actualización que ya viene corregido ese fallo, pues le metan el cepo y le cierren la copia pirata. Pero claro, si Microsoft castiga a los piratas, es algo malo, ¿no? Pero si no hace nada, peor todavía. De alguna forma, ahí estamos siempre en la historia de siempre, ¿no? La gente que tiene una copia pirata de Windows no se atreve a actualizar, pero claro, a la vez hace que su sistema operativo no esté seguro. Necesita, si nosotros siempre decimos lo mismo, si quieres usar un sistema operativo, cómpratelo, sé legal y úsalo con todas sus consecuencias. Si no, te vas a encontrar casos como estos. Pero es que espérate, es que no se quede la cosa. No es solo quien use software pirata, sino también, pues por ejemplo, si se te ha estropeado el disco duro, por ejemplo, estas navidades o esta navidad te han regalado un disco duro, pues claro, quieres pasar la información y empiezas de nuevo desde cero el sistema operativo, ese sistema operativo no está actualizado. Por lo tanto, tiene esa vulnerabilidad, ¿no? También, por ejemplo, si te han regalado o te has comprado tú el sistema operativo nuevo, no te viene tampoco en ese sistema, en ese CD no te viene ese parche. Uh-huh. Y con lo cual, en cuanto lo instales, no estás desde el minuto cero, o desde el segundo cero no está actualizado, ¿no? O también, por ejemplo, gente que se ha comprado un ordenador con Windows preinstalado y lo enciende por primera vez y lo conecta a Internet. También estaría en peligro, aunque no se usa casi nada, ¿no? Eso en el caso de que tenga un Windows original. Uh-huh. Te puede pasar. Ya ni te digo si no actualiza el Windows. ¿De acuerdo? Eso, lo que decíamos, eso en estas condiciones tenemos que sea software legal y puede enfrentarse antes de que nos dé tiempo de terminar de instalarse o actualizarse el sistema operativo. Poco importa que haya parches desde hace tiempo si no tengo un sistema actualizado desde el minuto cero o si no tengo un firewall que me parapete o que me proteja hasta que me actualice. ¿De acuerdo? Uh-huh. Porque lo que hace es usar una especie de puerto y ahí hace sus triquiñuelas. Que el antivirus y el cortafuego tienen poco que hacer en un principio contra este gusano. Exactamente, sobre todo, claro, gente que no usa cortafuego, hay un montón de gente que no tiene ese sentido del peligro, ¿no? Normalmente las personas que usan Windows viene casi activado de casa el cortafuego, ¿no? Yo no sé si será más o menos útil, habría que sacar una discusión casi el tema, porque si uno visita foros y páginas expertas en seguridad, verá que hay opiniones de todo tipo para que a lo mejor cortafuego. No están muy de acuerdo en la seguridad que te ofrece el cortafuego de Windows. Por lo visto sí es demasiado seguro para algunos. Ah, demasiado seguro. Es decir, hace muchas veces que sea difícil entrar en remoto una serie de cosas que, bueno, habría para hacer otro programa, Alberto. De acuerdo. Hombre, realmente esas cosas interesan. Contra más seguridad, mejor. Y más con los Windows, como ya estamos viendo, que aunque incluso tengamos el sistema original, podemos caer en este tipo de virus, ¿no? Si quieres, ahí dejamos las noticias de la red. Hoy hemos tocado un poquito de Windows. Siempre decir que existen otras alternativas al sistema Microsoft Windows. Antes hablabas, perdona Norberto, hablando de ese tema, el 90% se quedaban con Windows en el mundo, el otro 10% se reparte entre Linux y Macintosh, ¿verdad? Que hay un mercado muy amplio de Macintosh, sobre todo en otros países no europeos, más bien en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y ahora en España también está cada vez vendiéndose más. Sí, son equipos muy buenos, ¿verdad? Son buenos, exactamente. Es como los Ferrari. Totalmente diferente. Pues por eso creo que está empezando a subir las ventas en España, porque se están bajando los abaratando precios. Los precios, a lo mejor por 1.000 euros puedes conseguirte un notebook de estos, un portátil de estos pequeñitos muy graciosos. Son cacharros muy potentes, y bueno, y fiables, ¿no? Bueno, como todos, también se rompen, pero que, claro, que te dan una seguridad. Tampoco tienen muchos virus, porque no existe tampoco ese concepto de virus. Y lo que pasa es que también es un sistema privativo, ¿no? Nosotros tampoco le damos mucha... Mucho bombo, porque también eso es un sistema operativo. Aún así, diseñadores gráficos, diseñadores de vídeo, de sonido, eso, un Macintosh es maravilla. Como dice la Guiñano, oro líquido. Cables de oro, ¿no? La verdad es que funciona muy bien, y por eso la gente lo usa en grandes, en cosas serias. ¿De acuerdo? No es como un PC, que es más un utilitario, ¿no? Uh-huh. Un más PC, de batalla. Más de batalla, exactamente. Es como un 600. Es algo, un Macintosh es una especie como de deportivo. ¿De acuerdo? Y un Linux sería como un todoterreno. Se ha puesto a hacer comparativas. Pues sí. Hay todoterreno muy de lujo últimamente, ¿eh? También. Así que hay que se queden allí nuestros oyentes con el tema también. Perfecto. Esos son los tres grandes sistemas operativos más conocidos. Existen otros, ¿eh? Pero realmente son los que funcionan. Deciros también que Linux, a nivel de servidores, a nivel servidores grandotes y gordotes de internet, de que dan servicios de internet y todo esto, casi todos están bajo Linux, por algo será. Uh-huh. Por la seguridad que da, por la facilidad, claro, hay que saber, ¿no? En fin, vámonos con la música en red. Voy a hablar un poquito de Los Puntos, que es la canción que hemos elegido hoy, de Los Puntos. José Grano de Oro fue su alma, compositor y creador de una de las letras que tendrían repercusión a partir de aquel momento. José Belmonte, bajista, Agustín Otato Flores, el batería, José Antonio Martínez Meca, en el órgano, y Alfonso González Grano de Oro, vocalista, fueron los primeros componentes de un grupo que fue, en aquellos años, emprendedor, aunque colapsado por otros grupos y cantantes. El día 15 de julio de 2007, falleció Tato como consecuencia de un infarto agudo de miocardio mientras se encontraba practicando espeleología en la cova del Tesoro de Sorba, en Almería. Fíjate qué curioso. Tiempo atrás había sido sustituido como batería del grupo en torno al año 2005. En el año 1967 se reunieron para componer el grupo. Llevaban consigo una carga de influencia europea de grupos que en aquel entonces imponían moda, como los Beatles. En un principio fueron aficionados que interpretaban canciones de otros grupos, pero vieron que aquel camino no les llevaba al éxito. Añadido esto a que era un grupo de provincia, lo cual también era una traba ante otros músicos que hacían carrera en capitales grandes como Madrid o Barcelona, les movió a realizar un cambio. Así que decidieron dar el gran salto, pero con canciones compuestas y escritas por ellos, en concreto por José Grano de Oro, quien fue a partir de entonces el letrista y compositor de todos los éxitos de Los Puntos. Corría el año 1969 cuando la casa discográfica Pulidor se interesó por el grupo y buscó practicar con ellos una fórmula para hacerlos tan famosos como Fórmula Quinta, Los Diablos, Módulo o cualquiera de los grupos que por aquel entonces se destacaba en el panorama de música español. Es verdad que se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas. Alguien habla, nadie quiere ir en la oscuridad. Todos dicen que de noche está la Alhambra embrujada por el. es verdad que nunca se fue, condenado está a vivir siempre en la Alhambra y a llorarla. Al atardecer cuentan que se ve entre sombras la figura de aquel moro hechizado. Hasta aquí, Norberto, la música de los puntos, un tema que ha tenido un montón de versiones a lo largo de los años. Incluso hay uno por ahí rockero, que incluso a lo mejor algún día rescatamos también por la curiosidad. Y bueno, esto seguro que a más de uno y a más de dos le ha traído buenos recuerdos. Sin duda. De esta canción es muy bonita, incluso gente que a lo mejor... Yo tengo amigos que están fuera de Granada y la escuchan y casi se les saltan las lágrimas. Se emocionan, ¿no? Se emocionan. Que sí, no me extraña, es muy bonita. Es muy bonita. Seguimos con más cosas relacionadas con la informática, dejamos atrás la música y vamos a hablaros del correo Gmail, llamado en otros lugares Google Mail o Google Mail, en Alemania, en Austria y en Reino Unido por problemas legales. Supongo que será por el nombre que estaría cogido, el copyright. Es un servicio de correo electrónico con posibilidades de PopTrap e IMAP gratuito, proporcionado por una empresa estadounidense llamada Google, como todo el mundo sabéis, y que empezó el 1 de abril de 2004, que era en aquella época era por invitación y tal, estaban haciendo pruebas, y que ha captado la atención de los medios de información por sus innovaciones tecnológicas, su capacidad y por algunas noticias que alertaban sobre la violación de la privacidad de los usuarios. Esto también hay tema ahí. Resulta que bueno, este servicio ofrece una capacidad de almacenamiento de más de 7 gigas y Google afirma que esta cifra seguirá en aumento. Actualmente la tasa de crecimiento es de aproximadamente 4 bytes por segundo, que es muy poquito, pero claro, a segundo. Desde sus comienzos, Gmail había superado significativamente la oferta de almacenamiento de sus principales competidores, Yahoo y Hotmail, ¿no? Ahora se encuentra en el segundo lugar, puesto que Yahoo y AOL comparten el primer lugar al ofrecer espacio ilimitado, y Windows Lite Mail, que es el correo Hotmail de toda la vida, ofrece 5 GB de almacenamiento gratuito. Cosas que te ofrece este correo, ¿no? ¿Por qué pasarnos a este correo y por qué lo hablamos y lo promocionamos, ¿no? Este servicio destacó, entre otras cosas, por utilizar un sistema de búsqueda de mensajes simple y avanzado, como cambiar el idioma, poner aviso de vacaciones, simular al del buscador de web de Google, el cual se debió tenía un eslogan Google que era busca, no ordena, ¿no? Además, proporciona un mecanismo de etiquetado de mensajes que amplía ampliamente las posibilidades de las tradicionales carpetas, que como siempre se había trabajado, ¿no? La interfaz de Gmail está disponible ya en 40 idiomas, incluyendo el español y el catalán. Utiliza tecnología Ajax, siendo pionero en emplearla, aunque también dispone de una interfaz basada en HTML normal, por si alguien tiene todavía un sistema operativo muy antiguo. O una conexión más lenta también, ¿verdad? Exactamente. Bueno, otro aspecto interesante es el filtro de mensajes, que dispone de muchas opciones más allá de etiquetar los mensajes automáticamente. De tal forma que si tú le pones un filtro, por ejemplo, que todos los correos que sean de un Radio Cajar, que me llegan de Radio Cajar, me haga algo con ellos, me lo envíe a otra cuenta o me lo etiquete. De esa forma va a ser mucho más fácil el ordenar los mails que te llegan, ¿no? Los correos que te llegan, ¿no? El tamaño máximo de cada mensaje, texto y archivo adjunto es de 20 megas. Normalmente 10 es la mayoría de los correos gratuitos, al menos, ¿verdad? Exactamente, tiene bastante potencia en ese sentido. El ingreso en la cuenta se hace realizando un cifrado con SSL, que eso significa que entra de forma segura sin que nadie te esté espiando, ¿no? Salvo en casos de los navegadores antiguos, los cuales la conexión todavía es sin cifrado, pero por lógica, ¿no? La página de correo también se puede cifrar por SSL. ¿Qué significa eso? Es como por ejemplo, cuando entra a una página web de un banco, pues suele tener el candado cerrado y suele terminar el HTTPS. Uh-huh. Esa S de ahí que tanto hemos hablado de ella aquí, para que la gente cuando navegue se fije en esa S si está o si no está, porque así sabemos que tiene una conexión cifrada, por lo cual nadie va a poder espiarnos esa página web de nuestro banco, de lo que sea. Pues también Gmail también te da esa posibilidad, como si fuese tu cuenta del banco. Uh-huh. ¿De acuerdo? Gmail está disponible también para dispositivos móviles, aunque, bueno, Gmail Mobile no presenta todas las características del servicio tradicional. Además, aparte del acceso por el navegador del teléfono móvil, existe una aplicación Java para una gran cantidad de teléfonos compatibles. O sea que se puede tener el Gmail normal y corriente un poquito capado en nuestro móvil sin ningún tipo de problema. ¿Por qué lo promocionamos si es una empresa privada y también esto es como, bueno, ellos están ganando dinero con esto, evidentemente? Porque realmente le da mil vueltas a cualquier correo a la hora de archivar. Tiene una opción que aquí no la he contado, que es la de archivar mensajes, con lo cual, como tiene esa gran capacidad de almacenamiento, podéis guardando correos que te interesen y después rescatarlo haciendo una búsqueda dentro del mismo correo, con lo cual vas a tener ahí como un almacén de correos electrónicos que te puedan servir en un momento dado, más adelante, un correo que escribió fulanito y que te dijo no sé qué, o que te dijo cualquier página, y la tienes ahí guardado, ¿no? Aparte también Gmail, en el correo vista normal, tiene un chat integrado, porque también tiene su propio, como si fuese el Messenger de Windows, ¿no? De Hotmail, pues también tiene un chat que eso agiliza, y es un chat integrado en la misma página web, con lo cual no tienes que tener abierto ningún programa aparte para poder chatear o estar en contacto con la gente, con tu amigo, con quien sea. Y bueno, realmente los servicios de Google cada vez nos alucinan más, siempre están dándonos cosas nuevas, siempre están innovando. Ahora, por ejemplo, hace poco salieron unos nuevos temas para poder tunear. Eso era precisamente lo que te iba a comentar ahora, Norberto, porque si bien es verdad todas las maravillosas actitudes que tiene este nuevo, bueno, nuevo, no es tan nuevo, pero bueno, sí. Ya va para 4, 5 años, lleva este, ya, claro, 4 o 5 años. Este correo electrónico gratuito, y aparentemente también era muy fácil, muy intuitivo en cuanto a ir aprendiendo. Muy limpio. ¿Verdad? Muy limpio, pero también pecaba un poco de sobrio, en el sentido de que era un poco feo. Sí, como muy simple. Muy simple y con pocos colores, en fin, es poco atractivo, perdón, visualmente. Y ahora no, ahora con los temas también se puede poner muy bonito. O sea que ya, si nos quedaba algún sector de la población que le tire más lo estético, aquí lo tiene también. Exactamente, yo también, cuando por ejemplo la gente dice, pero bueno, ¿cómo me voy a cambiar de correo electrónico ahora si llevo todo desde hace un montón de años con el de Hotmail? Por ejemplo. O Yahoo, que también hay mucha Yahoo. Gente que lo utiliza. Pues existe una forma, los mismos correos en el mismo correo de Hotmail y en Yahoo y en cualquier correo, que es que te filtra los mensajes. O sea, tú le puedes decir al Hotmail que todos los mensajes que te entren a esa cuenta te los reenvíe a la cuenta de Gmail, con lo cual puedes seguir gestionando tus correos de tu antigua cuenta desde Gmail, desde la interfaz de Gmail, aparte de los correos propios de Gmail. Y además te viene una opción en Gmail que es poder mandar correos con el correo de Hotmail o de Yahoo. Uh-huh. O del que sea, con lo cual tienes como todo centralizado, te haces con una nueva cuenta de correo más seria, más, a mí me gusta mucho usarla para el trabajo, para cosas serias, y porque funciona realmente muy bien. Y bueno, y puedes tener centralizado a otros correos que tengas, todo lo tienen ahí. Por ejemplo, tengo el caso de una usuaria que tenía nada más y nada menos que 3 correos, aparte de Gmail. Tenía una del colegio de abogados, otro de Hotmail, otro de Mixmail o no sé qué. E hicimos que todos esos correos fueran a parar a la cuenta de Gmail. Con lo cual, ella abre una sola cuenta de correo y gestiona todos sus correos a través de ahí. Así que bueno, es interesante. Realmente la tendencia va a usar este tipo de correos que son... No tiene tanto banner, por ejemplo, como en Hotmail, que te vienen muchos banners de publicidad muy intrusivos, ¿no? Como muy, con muchas lucecitas o cosas así raras. Aquí te viene pues la publicidad normal de Google, que ya sabéis cómo funciona, que son pequeños anuncios en algún lado de la página. Y quitado de en medio, que es importante, ¿verdad? Que no estén, no, lo que tú dices, no nos aparezca el banner, sino que, bueno, están retirados a la derecha, no tenemos más remedio que tener que soportarlo. Hombre, porque por eso es un correo gratuito, es decir, algo te tenemos que pagar. Claro, y no es tampoco molesto, ni mucho menos. Exactamente. Y bueno, para la gente que esté interesada, pues nada más meteros en Google y o poner en el Google Gmail y os saldrá la primera página, os podéis dar de alta gratuitamente. Hay una pestaña en Google arriba también que pone Gmail y al momento tienen que pincharla. Exactamente, también. Y ya una vez hecha la cuenta en Gmail, por ejemplo, pues esa misma cuenta ya te sirve para todos los demás servicios de Google. Una sola cuenta para todo. Uh-huh. Para las fotos, para subir fotos a Picasa, para el Reader, para el Calendar, Para todo. Para mil cosas que tiene. Eso también es muy interesante, ¿eh? Todas las opciones. Es que es un montón, ¿eh? Es decir, no solamente todas las opciones que nos da, sino que con esa cuenta podemos tener acceso a todas. No hay que ir registrándose una a una. Esa para luego idea. No volver a utilizarla, que muchas veces, si bien es cierto que para unos son útiles, para otras personas no lo son y no tenemos por qué volver a verla más. No, exactamente. A lo mejor no lo usamos los servicios. Pero ahí está. Claro. Pero, exactamente. Y está registrado, es importante. Exactamente. La cuestión aquí es lo que hablamos, que si vamos, tienes una cuenta en no sé dónde para subir fotos, ¿no? Y te hace un lío, que eso lo hemos vivido todos. La contraseña se nos olvida luego. Anda que no. Y luego, claro, mucha gente lo que hace por simplificar un poco este tema es que se pone la misma contraseña para todo. Cosa que baja el nivel de seguridad. Baja bastante, porque como te encuentren una vez la contraseña, ya pató. Pues sí. Pero bueno, es que si no nos volveremos locos, porque es que vamos, tenemos, ya hay tantísimas cosas que están registradas en internet que ya no sé ni por dónde anda. Uh-huh. Y ya para ir terminando, si te parece, Enrique, hoy nos hemos alargado un poquito, hablaremos del programa GIMP. Si nosotros, GIMP, de GIMP, su icono, su logo es como un zorro, así dibujado en plan cómic. Este es un programa de edición de imágenes digitales en forma de mapa de VIPs, tanto dibujos como fotografías. Es un programa libre y gratuito, está englobado en el proyecto GNU y disponible bajo la licencia pública general de GNU. ¿Qué significa eso? Que lo podemos usar, pues descargar, trabajar con él sin ningún tipo de problema. La primera versión de GIMP se desarrolló inicialmente en sistema UNI y fue pensada especialmente para GNU Linux. Existen versiones totalmente funcionales, ojo, para Windows y para Macintosh, y se incluye en muchas distribuciones Linux como Ubuntu. Ya te viene de serie, no hace falta instalarlo. También se ha aportado a otros sistemas operativos, haciéndolo el programa de manipulación de gráficos disponible en más sistemas operativos. Se le puede considerar como una alternativa firme, potente y rápida a vuestro queridísimo programa Photoshop, para mucho uso, aunque no se ha desarrollado como un clon de él y posee una interfaz bastante diferente. O sea que es lo que siempre le digo, que la gente que está acostumbrada al Photoshop quizá le cueste un poco de trabajo acostumbrarse a esta nueva herramienta, porque está un poco cambiado. No es exactamente igual, no un clon. Es un clon en el sentido que se puede hacer casi todo lo que se puede hacer con Photoshop, pero no de la misma forma. Sin embargo, para la gente que quiera empezar a un poco trabajar con la fotografía digital, por ejemplo, que empiece con el GIMP, no que empiece con el Photoshop. Principalmente porque el Photoshop vale como unos 1.000 euros y dudo yo que mucha gente se gaste ese dinero, a no ser que sea una empresa que se gane la vida con trabajando con eso. Poca gente creo que se podría permitir comprarse un Photoshop original. Bueno, ya supongo que muchos oyentes tendrían que estar muy gustarles mucho el tema para gastarse ese dinero en eso. Y bueno, la otra alternativa, que no podemos tampoco ignorarla, Norberto, es el Photoshop pirateado. Exactamente. Y no la recomendamos, sinceramente. No, desde aquí nunca. Antes que piratear un Photoshop, usa un programa libre que no está haciendo nada ilegal ni está... ahí sí que realmente está medio quitándole el pan, como dicen algunos, medio quitándole el pan a algunos. Ahí sí que sí. En ese tipo de cosas, usando software pirata, no está ayudando para nada a la gente que programa y que hace programas y que se dedica y que su vida es hacer programas, ¿no? Lo que pasa es que es lo que está implantado. No sé dónde leí hace poco que dijo alguien que si de pronto se quitaran todos los programas piratas, por ejemplo en España, que se usa la gente, de pronto hicieran chao y se cortaran todos los programas, pues estate seguro que más de una institución pública, más de una empresa y más de dos se paralizaría España. Uh-huh. Porque, porque la gente trabaja así. La gente, por desgracia, trabaja así. Uh-huh. En vez de, yo siempre, es que de lógica, no piratees. Si tienes una alternativa libre, usa la alternativa libre. Si no te quieres gastar el dinero, quiero decir. Uh-huh. Si tú estás convencido de lo que tú estás haciendo y quieres usar eso, cómpratelo y sé legal. Y así, pues, además va a tener menos problemas a la hora de usarlo, porque es lo que decimos, cuando pirateas un programa tampoco sabes muy bien lo que estás haciendo. Cuando le metes un parche o un programa de estos que te generan claves y cosas de estas, no sabes muy bien qué estás haciendo ni qué... Muy bien, que... no tienes ni idea, en la mayoría de los casos, sinceramente. No que estamos hablando tan duro. De unos usuarios medio bajo, e incluso avanzado, la mayoría tampoco lo sabe. Exactamente. Exactamente, igual que cuando la gente usa determinados Windows que están por ahí rondando, que no sabe, están como modificados y no sabe muy bien qué está haciendo ese Windows. No sabe si te está mandando algo por ahí o te está mandando información tuya. Hombre, a lo peor que te robe información, ¿no? Mm. Es lo que pero realmente hace. Lo estás instalando y tampoco tienes nada en un principio, pero bueno. Sí, pero luego cuando vayas usándolo, a nivel ético y a nivel de, bueno, de que existen alternativas potentísimas a los programas más conocidos, ¿no? Todo el mundo retoque fotográfico, la idea global que tiene la gente es Photoshop. Es que bueno, casi es el sinónimo, ¿verdad? En muchos casos, la palabra que nos viene a la cabeza, ¿verdad? Claro, y cuando queremos definirnos es que ha hecho un Photoshop, ¿no? Pues que significa que ha retocado una foto, ¿no? Claro, porque es el programa que más se ha usado, pero bueno, pero sí. No es el único, y eso es lo que queremos contar desde aquí, ¿no? Exacto, que me enrollo, que ya me empiezo a enrollar. Estamos un poquito pasado hoy de tiempo. Si te parece, nos vamos, que los cursos han empezado ya, eso sí, no podemos olvidarlo. Ya está, ya hemos empezado, esta semana hemos empezado los cursos. Si hay algún rezagado que quiera apuntarse a algún, que todavía me queda alguna que otra plaza, que se pase por el centro Guadalinfo, en calle España 45, enfrente de los talleres, del taller de coches y de la rural, aquí en Bellavista, o si no, al número de teléfono 958 30 28 11. Estupendo. Pues ya sí, Norberto, te decimos adiós. Muchísimas gracias por tu tiempo y te esperamos el lunes que viene a partir de las 12. Gracias.